Bien, Mati. Yo los escucho bien, sí. ¿Cómo Bien. andan, chicos? Buen día. Buen día. Muchas gracias por el contacto, Mati. Bueno, No, por favor. queríamos hablar un poquito, Mati, a raíz de, bueno, de este aniversario, el 199, que se va a cumplir dentro de 2 días, de la muerte de Martín Miguel de Güemes. Bueno, para que nos cuentes Así así, es. que nos cuentes expresándote libremente qué es lo que nos puedes contar de este grande. Un montón de cosas se pueden hablar de Güemes. Yo, ¿sabés que hoy temprano pensaba un título, ¿no? Y el título que surgió fue Prócer Gaucho, Sí. ¿no? ¿Por qué esto de Prócer Gaucho? Porque Güemes tiene una característica especial que no tuvieron otros próceres, especialmente del mismo periodo, ¿no? Estamos hablando de un prócer que tiene que ver con el origen mismo de la lucha por la independencia. Es contemporáneo de la Revolución de Mayo, su accionar tiene que ver con eso. Aparece antes, incluso durante las invasiones inglesas en Buenos Aires, a pesar de ser él salteño, pero justamente es el primero que se relaciona muy fuertemente con la figura del gaucho. Sí. Una figura que durante todo el siglo XIX no va a ser bien vista. El gaucho se va a relacionar a posteriori de la Revolución de Mayo, obviamente, ya más durante el transcurso del resto del siglo XIX y más profundamente con Sarmiento y con Mitre a la cabeza del Estado, el gaucho va a ser visto como una figura rechazada, como el sinónimo del atraso, de la barbarie, ¿no? Civilización y barbarie, La esa antinomia, exactamente. ese postulado. Totalmente. Y entonces Güemes, relacionado a los gauchos, estaba mal visto. De hecho, fíjate que el reconocimiento de Güemes con su feriado, ahora el 17, que está movido para hoy y que hoy lo estamos conmemorando y recordando, es reciente, no tiene muy poquitos años, Sí, desde el este 2016, día, ¿no? así es, este día en conmemoración, hace 4 años nada más que recordamos a Güemes. Otros lo veníamos recordando y ensalzando desde antes, ¿no? Pero ahora ya el reconocimiento es oficial desde el Estado. Entonces, Güemes es el prócer gaucho. Güemes en sí mismo, él también era mestizo. Su padre español, su madre criolla, con sangre española y portuguesa, pero nacía en Salta. Entonces, él es un prócer mestizo. Y el gaucho es un mestizo también. Es un mestizo y es un marginal. Es una persona que vive a los márgenes de la sociedad, ¿no? Este reconocimiento que le hizo José Hernández a través de Martín Fierro y otros poetas de lado de reconocer y de reivindicar la figura del hombre de campo de nuestras tierras, ya nos venían marcando esta condición de marginal, ¿no? Sí. Y toda la legislación del siglo XIX lo ponía en ese lugar también. No es que Hernández dice algo que el Estado no reconociera previamente. El Estado lo mandaba a pelear a la frontera porque no quería al gaucho cerca, Claro. ¿no? Entonces, Güemes tiene una figura que se relaciona con el gaucho y el gaucho para él era positivo y él mismo se pensaba desde ese lugar. Entonces, sus tropas son las tropas gauchas y sus estrategias de combate para detener los 6 avances realistas que Güemes detuvo, los hizo peleando con los gauchos justamente y en una estrategia de guerra que el siglo XX inmortalizó para nuestra Latinoamérica, que es la guerra de guerrilla. Claro. En aquel momento, en la época de Güemes, se conocía como guerra gaucha, directamente. 6 invasiones, 6 intentos de invasión detuvo Güemes allí defendiendo la frontera norte para la revolución, ¿no? Ahí donde estaba el Alto Perú, que hoy conocemos como Bolivia, donde también estaba Juan Azurduy y Manuel Padilla también defendiendo esa frontera, obviamente, y con una extracción social muy similar a la de Güemes. Claro. Tanto Padilla como Juana también eran mestizos y también estaban al frente de tropas que incluían gauchos y que incluían pueblos Cuán originarios también importante, de ¿no, la Mati, zona. es conocer el terreno, ¿no? Para establecer ese tipo de guerra. Claro que sí, exactamente. La guerra de guerrilla del siglo XX y también la guerra gaucha del XIX, que de hecho se llaman guerra de montoneras, ¿no? Que no, también otro nombre que tiene, que también, fíjate que el siglo XX, particularmente argentino, tomó ese nombre también y lo resignificó desde otro lado, ¿no? Y tiene que ver justamente con ese conocimiento del terreno que el realista no tiene y que los habitantes que viven en esa tierra sí. Entonces lo que posibilita es escapes rápidos, claro. Ataques y escapes rápidos, ¿no? Incursiones veloces que generen miedo, que desestabilicen al enemigo, que lo desgasten. Entonces eso fue lo que hizo Güemes y eso fue lo que logró. Tuvo muy poca colaboración de parte de quienes estaban al mando de las diferentes expediciones al Alto Perú, primero de Castelli, después de Belgrano, en tercer lugar de Rondó. Belgrano incluso lo sanciona y lo manda a Buenos Aires, por eso es que no participa Güemes de aquella famosa estrategia de Belgrano del éxodo jujeño. Claro. Güemes no está en ese momento, está en Buenos Aires, sancionado porque no había podido poner disciplina en un problema de mujeres, ¿no? Uh-huh. Así lo citan las fuentes. Respecto a esto, te consulto, Mati, pero sí. Más allá de no estuvo en el éxodo jujeño, sí utilizó esa misma táctica en otras oportunidades, ¿verdad? Sí, claro, siempre. La estrategia de Güemes, cuando lo dejaron actuar, fue justamente esta, la de la guerra de guerrillas, que, insisto, en aquel momento se llamaba Guerra Gaucha. Y sí, detuvo, y esto lo quiero subrayar porque es muy importante, detuvo 6 invasiones realistas. No, aquello que los ejércitos oficiales de la Revolución no pudieron lograr, que era avanzar al Alto Perú para llegar hasta Lima, Güemes evitó, no avanzó obviamente, pero sí evitó que las fuerzas realistas que bajaban desde Lima entraran en nuestro territorio, en 6 ocasiones. Tremendo. No una ni dos, 6 veces los detuvo. ¿Y cómo estuvo relacionado Mati en ese sentido con San Martín? ¿Cómo se relacionaba en una estrategia conjunta? Y claro, ahí está la cuestión justamente, ¿no? Cuando San Martín trae el plan de llegar a Lima a través de Chile, ¿no? Cruzando la cordillera y toda esta parte que se conoce mucho más, lo que le plantea a Güemes y también a Belgrano, que es a quien releva de comandar el ejército del norte, que en este momento ahí sí ya tenemos a los tres protagonistas en el mismo lugar y poniéndose de acuerdo, Belgrano relevando el poder y volviendo a Buenos Aires, pero ahí sí ya reconociendo a Güemes que se había equivocado y que lo que Güemes planteaba era lo correcto, que era justamente defender la frontera norte y no seguir avanzando, porque más allá del norte estaban muy bien organizados los realistas en el camino hacia Lima. Entonces el planteo de San Martín de mantener la frontera defendida mientras una expedición sorprendiera directamente en Lima por mar, esa fue la estrategia que terminó dando resultado, ¿no? Entonces Güemes se quedó en la frontera norte, evitando que las incursiones pudieran pasar, mientras San Martín pasó por la cordillera, atacó Santiago y desde Santiago fue por mar hacia Lima. Entonces, esa conjunción de 2 estrategias diferentes fue lo que terminó posibilitando esta derrota de las fuerzas realistas, que eran fuertes en Lima. Recordemos que el primer virreinato en este sur nuestro, el más fuerte, antes de que se fundara el Virreinato del Río de la Plata, fue el Virreinato del Perú. Fue la primera administración, llamémosle, que nuestra zona tuvo. Claro. ¿No? Y después recién se funda en 1777 el Virreinato del Río de la Plata. Así es. Y que en realidad se fundó solamente para sacar el oro del Alto Perú de forma más rápida hacia España a través del puerto de Buenos Aires. Claro. Che, Mati, te quería consultar en este sentido, ¿cómo fue tratado por las corrientes historiográficas nacionales Güemes? O sea, ¿se lo reivindicó cuándo? ¿O fue por alguna olvidado, ocultado? ¿Cómo podemos verlo eso? También, sí, como hablábamos de Belgrano antes. No, mentira, de Belgrano hablo yo todo el tiempo en otros lugares, perdón. Habíamos hablado de 25 de mayo. Sí. Y ahí lo mencionamos un poco a Belgrano también, ¿no? Y cómo fue ocultado. Por eso lo hice el link, perdón. No, por favor. Güemes también, ¿no? Tuvo esto que también obedece a lo que charlábamos más temprano, de la puesta en negativo como símbolo de barbarie del gaucho, ¿no? Y justamente lo hicieron porque justamente, ¿no? La historia escriben los que ganan, dice la canción, y los que escribieron la historia, a pesar de que el país es federal, fíjate, o Sí. tiene la estructura y la organización federal, los que escribieron la historia fueron los que estaban del bando unitario. Entonces, aquellos representantes del federalismo más fuertes, como fueron Facundo, como fue Rosas, que sé que a vos te gusta mucho, Sí. como ser el Chacho Peñalosa, son del bando federal. Y son del bando que reivindicaba justamente la figura del gaucho, y su forma de vida, y sus costumbres, y sus ideales. Entonces, quienes escribieron la historia, Mitre y Sarmiento en primer lugar, no eran, obviamente, y lo sabemos muy bien, admiradores de eso, de esa forma de vida. Muy al contrario. Entonces, Sarmiento tiene esta desafortunada frase de que el gaucho y el indio para lo único que sirven es para que su sangre abone la tierra. Claro. Entonces, obviamente, Sarmiento no estaba muy de acuerdo con esta reivindicación que nosotros tenemos en la actualidad, a la Argentina misma, me refiero, de la figura del gaucho, a través del folclore, de la danza, de la música, lo que se reivindica hoy es al gaucho. Pero esto no fue siempre así. Fíjate que, como decía, Güemes recién es reconocido en 2016, hace 4 años que tiene su día específicamente, y antes no lo tenía. El folclore argentino tuvo una resignificación desde mucho antes, en décadas pasadas, que esto tiene que ver justamente con que en el interior, aquí en esta zona donde estamos nosotros viviendo ahora, y también en otros muchos lugares del interior de la Argentina, la figura del gaucho nunca fue denostada. Claro. Siempre fue desde el centralismo, desde Buenos Aires, que siempre miró hacia afuera y no hacia adentro, donde se tenía una imagen de lo nacional que tenía que ser de una forma y no de otra. ¿Hacia dónde ¿Sí? miraba? O sea, Entonces. sí, te quería consultar a raíz de esto que decís. ¿Hacia ¿Sí? dónde miraba Sarmiento, Avellaneda, Mitre? ¿Miraban hacia Europa? Miraban hacia afuera, claro que sí. Miraban hacia Inglaterra en primer lugar, que fue con quienes hicieron negocios y con quienes construyeron los trenes. No, no, no es casual tampoco que la telaraña de ferrocarriles que hubo en nuestro país y hoy lamentablemente están desactivados, lamentablemente porque sirvieron a un propósito también de dar prosperidad a los pequeños pueblos del interior también, Claro. ¿no? Entonces, a pesar de que la telaraña de trenes indefectiblemente terminaba en el puerto de Buenos Aires para que todas las mercaderías que se produjeran tuvieran una línea directa con el puerto y por lo tanto con las salidas a Europa, a Inglaterra en primer lugar, porque ellos construyeron los trenes. Claro. Y es una maravilla de la ingeniería, porque los tipos sabían lo que hacían. Los ingleses no son ningunos improvisados y las líneas férreas que construyeron todavía están. Aquí en nuestra zona, lamentablemente, en muchos lugares tapadas por plazas, ¿no? Sí. O dejadas ahí para que se arrumben. Pero fíjate que las viejas estaciones están y están usadas para otras cosas también. Claro. Edificios comunales, centros culturales, bibliotecas, ¿no? Dependiendo en qué localidad estemos. Pero justamente esto, ¿no? Miraban hacia afuera, hacia Europa, Inglaterra en primer lugar, a Estados Unidos. Sarmiento, Sarmiento sí. tenía un muy especial interés por Estados Unidos, incluso a nivel educativo, ¿no? Y hay quienes defienden a Sarmiento diciendo, bueno, no, él, hay que entenderlo en su contexto histórico. Mm. El contexto histórico de Sarmiento es el mismo contexto histórico de Marx. Es el mismo contexto histórico del movimiento obrero en Europa, organizándose y enfrentando la burguesía. No, no es el contexto histórico americano, obviamente que no. Claro. Pero es el contexto histórico de Sarmiento, y Sarmiento estaba en contacto con esas ideas. Sarmiento seguramente leyó a Marx, aunque nunca lo haya citado. Uh-huh. Tal vez pensó, bueno, este loco no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos que hacer en Sudamérica. Pero sí, justamente, un tipo te está diciendo, muchos tipos, porque no era Marx solo, muchos tipos te están diciendo, no hay que quitarle derechos al proletariado, son la fuerza de cambio, son los que generan el verdadero valor, son los que generan la riqueza. Y el tipo dice, hay que matar indios y gauchos, en el mismo momento histórico. Sí. No. ¿Entendés? Yo no sé si lo entiendo en su contexto histórico. De hecho, me parece que está equivocado en su contexto histórico también. Así es, y bueno, lo que sucede siempre, ¿no? Lo que pasa que con el tamiz de la historia, y como bien decías, bueno, hay que ver quién... desde dónde se está abordando, quién la está contando, pero hay cuestiones que son, lógicamente, podemos vivir un contexto histórico y tener miradas que son antagónicas, y es por eso que no te excluye el contexto histórico de que expreses ideas que a veces son excluyentes, como en el caso de lo que estás mencionando de Sarmiento. Claro que sí. Y para volver a Güemes y ya... contar un poquito su fallecimiento. Uh-huh. y el gesto, los gestos últimos, ¿no?, que tuvo para con nuestra nación, que todavía obviamente ni siquiera empezaba a nacer, estaba empezando un proceso que iba a ser muy largo, como sabemos. El 7 de junio de 1821, Güemes fue herido de bala y empezó un peregrinaje que duró 10 días hasta que finalmente murió el 17. Mm. Escapó de la ciudad de Salta y estuvo en diferentes lugares de la campiña salteña hasta que finalmente muere. En ese proceso, durante esos 10 días, recibió una embajada con dos emisarios realistas que le ofrecían el oro y el moro, que le ofrecían títulos en el ejército realista, a cambio... justamente, y también médicos para salvarlo, obviamente. Uh-huh. A cambio de que depusiera las armas y se uniera a ellos. Güemes lo que hace con esta oferta realista es llamar a sus hombres y decirles que redoblen los esfuerzos, que no detengan la lucha y que sigan peleando. Y a los emisarios les dice, ya dense por atendidos, o una frase por el estilo. Uh-huh. Para que entiendan que él no se vendía y que no le importaba la condición en la que estaba, aún sabiendo que su vida corría peligro, para en pos de la libertad y de la revolución, ¿no? Una frase, una cita célebre que tenemos de él: yo no pretendo ni glorias ni homenajes, yo solo trabajo por la libertad de mi patria. Me parece que esa cita justamente lo pinta, ¿no? De cuerpo entero respecto de sus ideales. Güemes termina muriendo un 17 de junio en una cañada que se llama Cañada de la Orqueta. Uh-huh. Ahí estaba escondido, obviamente, para que no lo encuentren. Tenía 36 años. También podemos rescatar la figura de su hermana, Macacha Güemes. Ella estuvo con él siempre. Fue ferviente defensora de la causa revolucionaria. Sí. Sirvió como espía, consiguiendo información necesaria. Sirvió para juntar recursos para los gauchos, para los soldados, para construir la vestimenta, para conseguir las armas. Y fíjate qué ironías de la vida, ¿no? De la historia, que el 7 de junio, dijimos, es el aniversario de la herida que recibe Güemes. Sí. Y un 7 de junio también muere Macacha. Mira. Macacha muere un 7 de junio, pero de 1866, y tenía 79 años, ¿no? Y muere, como suele pasar, como también le pasó a Juana Azurduy, muere en la pobreza y en el no reconocimiento de las autoridades del rol que ambas tuvieron. ¿no? Pareciera que con las mujeres de la revolución, que no fueron ellas dos, sino que hay muchas más, sí. la historia, por lo menos en aquel momento, fue bastante ingrata. Estaría siendo hora de, y lo están siendo, de reivindicar todos los esfuerzos de las mujeres patriotas y de los hombres, de todos los que en ese momento dieron la vida por esta causa o arriesgaron su vida. Y bueno, la verdad que celebramos que por ahí tarde, pero que en 2016 se haya empezado a conmemorar como feriado esta fecha tan, tan importante. Absolutamente. Mati, sí, sí. Te queremos agradecer muchísimo por el contacto. Bueno, y te vamos a estar molestando cada tanto si no es molestia, valga la redundancia, en algunas fechas así importantes. Por favor, no hay problema. Siempre que se pueda salir, dale, hablamos. Muchísimas gracias, Mati. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes y abrazo para todos los oyentes y para el equipo. Gracias. Pasaba Matías Ruiz, profesor de Historia.